Es una opinión generalmente aceptada decir que la educación es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo y bienestar de una comunidad. Por tal razón, desde muy pequeños tenemos la posibilidad de ir a la escuela, y si cumplimos con nuestras tareas a tiempo y estudiamos para nuestras lecciones, podemos obtener buenas calificaciones que posteriormente nos brindarán la posibilidad de conseguir mejores empleos y oportunidades. Esta es una proposición válida. Es claro que sin educación, las posibilidades de sobresalir y tener un futuro exitoso se reducen considerablemente. Sin embargo, el sistema educativo en el cual hemos estado inmersos se caracteriza por promover una cultura en la cual debemos seguir instrucciones todo el tiempo. Cosas como, sigue este procedimiento y así llegarás a la respuesta. Atiende a la clase, cumple con un mínimo de logros y serás promovido. Este tipo de instrucciones nos acompañan durante toda nuestra formación y unos años más tarde se extiende al entorno laboral, ya que muchos empleos están diseñados bajo la misma lógica de seguir instrucciones, donde el único requisito que debes cumplir es acatar las órdenes y los procedimientos que se imponen, y a cambio de esto se tendrá la seguridad de un salario. El problema con esto es que en la actualidad un empleado inmerso en este sistema se convierte en un pequeño engranaje que puede ser fácilmente reemplazado por la empresa. Es por ello que la realidad actual exige que cada uno de nosotros tenga la capacidad no solo de seguir instrucciones, sino de diseñar nuevas maneras de hacer las cosas. Pero para ello es necesario desarrollar habilidades y adquirir conocimiento que pueda ser valorado por las organizaciones. Ser solo el trabajador promedio que lleva a cabo obedientemente las tareas impuestas por la empresa, tristemente significará tener poca libertad, devengar un salario bajo y obtener solo una pequeña recompensa al conseguir una pensión. Para mí, el libro es una invitación no solo a que cultivemos nuestras habilidades, sino también a integrar de manera eficiente nuestro conocimiento en pro de la solución de problemas. Es cierto que en la actualidad, el sistema educativo no desarrolla en nosotros de manera cabal la capacidad de abordar y resolver los problemas de manera creativa. Pero debemos empezar a contemplar la posibilidad de que la única manera de ser valorados y obtener todo lo que nos merecemos es diseñando nuestros propios planes para resolver problemas complejos. Es de aclarar que en la actualidad una formación académica no será suficiente para convertirse en una pieza fundamental de una organización. Año tras año, miles de jóvenes se convierten en profesionales en todas las áreas, y no se necesita ser un experto para darse cuenta que las industrias no tienen la capacidad para contratar a tantas personas, por lo menos en mi país. ¿Y cuál es el resultado de esto? Un gran porcentaje de personas desempeñando empleos poco relacionados con su disciplina. Aquí la invitación, como nos lo dice el libro, es a sobresalir, a adquirir habilidades valiosas, porque si eres un candidato a un buen empleo y tu única carta de presentación es una carrera universitaria, debes tener en cuenta que hay 20 personas aspirando al mismo puesto, y si no tienes algo que te haga diferente, las posibilidades de éxito son escasas. Seguramente conseguir un empleo promedio será mucho más sencillo, pero allí te será muy difícil explotar todo el potencial que tienes. En la actualidad, es una realidad el hecho de que hay menos trabajos donde te paguen una gran cantidad de dinero solo por cumplir procedimientos marcados. Las organizaciones exitosas están pagando dinero a las personas que pueden hacer la diferencia con respecto a los demás. Por suerte, vivir en el mundo actual nos otorga muchas posibilidades para sobresalir. Solo necesitamos unos cientos de dólares para adquirir un computador, con el cual es posible aprender infinidad de cosas e incluso construir negocios muy rentables si le damos el uso adecuado. Está en cada uno de nosotros decidir entre invertir nuestro tiempo cultivando nuestro conocimiento o desaprovechándolo con las miles de distracciones que nos encontramos día a día en la red. El conocimiento te puede dar la libertad de diseñar tus propias oportunidades y fuentes de trabajo, pero como lo veíamos en un video anterior, es necesario primero construir un capital de carrera sólido y estar dispuesto a hacer cosas que otras personas no harían. Solo así lograremos construir el futuro que deseamos. Recuerda que ser un empleado promedio se traduce en muchas ocasiones en abandonar nuestros sueños. ¿Y tú? ¿Qué habilidades estás fortaleciendo para ser indispensable? Déjalo en los comentarios. De esta manera, concluyo el resumen con algunos de los apartes más importantes de este libro. Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta y suscríbete a mi canal para ver más videos animados como este. Muchas gracias a todos por su increíble apoyo y hasta una próxima ocasión.